Evolución Total 91.5. Más allá de la música. Max FM. El secreto de la innovación atrapado en la frecuencia más representativa del concepto. Max FM 91.5. Renovación total. Dominando la escena radial. Max FM 91.5. Radio en su máxima expresión. Max FM. Max FM. Evolución máxima. 91.5. Modificando la actitud de ver un radio. Ahora los que saben escuchan la radio. Escuchas Max FM. Tú sabes, 91.5. Escuchas la máxima autoridad en radio. XHMRL 91.5 MHz. Frecuencia modulada. 100.000 watts de potencia generados desde Avenida Acueducto 687, Colonia Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán, México. Max FM 91.5. Máxima frecuencia radial.